Ama. Así que ama. De Beco Producciones. Y sentirás lo con que el 8 a los mandos. Así que ama. Y sentirás lo que te explicaba. La vida siempre muestra su doble cara, tanto como cuando es buena, como cuando es mala. Dime que no enfada, cuando pones muchas ganas, pero siempre falta la herramienta adecuada. Aún me queda mi alma, que no queda espantada, que bien fuerte se agarra, que lucha como puede, aunque sea sin armas. Mientras niños mueren no le llega la calma, llevo en el pecho una vaca clavada, que no puedo sacar, porque si no me desangra, me desgarra la llaga, o las balas que no paran, no solo en Ramala. Millones de personas atemorizadas por un sistema que no falla. Falla el cuerpo y la cabeza, situaciones forzadas, pero no pasa nada, tú sigues con tu cuento. Dadas tras el charco, al barco se jalan por el hambre que ataca y tú te resacas. ¿Te aparcas? Dime por qué tiras piedras y luego te apartas. Es muy fácil hablar cuando nada te falta. Te hago por cambiar y guarda las palabras. No es que no quiera reír, es que tanta mierda me cansa. Quiero bajarme de la jodida balanza sin hacer una matanza, sin sentir añoranza, creando la esperanza que por los barrios se expanda. Que nosotros nadie nos manda, estamos dentro, sí, pero jodiendo la marrana, creando un mañana fuera de esta trama. Ya bajamos de la rama buscando la pachamama, pero no es fácil salir de la sombra que te daba. No se puede luchar sentado en tu casa, así que ama y sentirás lo que te explicaba. ¿Y por qué seguimos en la batalla si no la mente estalla? Si no salto la valla, si no corro la playa, si no subo la montaña, rompo la tela y me como la araña. Así que calla, mantente detrás de la raya y que nadie se vaya. Por la rueda dentada se encalla, se raya la maquinaria y se activa la rabia que mi alma se guarda. Como lágrimas amargas y el dolor te tragas, queda marcado en la mirada, siempre piso fuerte en cada pisada y por cada calada. El tiempo se acaba y no me rematan, así que ama y sentirás lo que te explicaba. Notarás la rabia que se clava como espada. No voy a callarme, así que guárdame una bala. Si quieres matarme, no traigas una bala. Así que ama y sentirás lo que te explicaba. Notarás la rabia que se clava como espada. No voy a callarme, así que guárdame una bala. Si quieres matarme, no traigas una bala. Si quieres enterarme, trate un pico que el terreno está duro en Alicante. Amor y odio corren juntos por la sangre. De PK 2010, caminando junto al desastre.